llegado más lejos de lo que pensaba. Ahora mis sueños están sobre alas. Qué bueno gozar sanamente la vida rodeado de paz. Miro la aflicción como agua que pasó. Enfrento el futuro con mucha emoción. Qué bueno Jesús, enhorabuena, mi vida llegó. Se fue la frustración.